la mañana, 16 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con Mariela López, referente de Causa Popular. Buen día, Mariela, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Daniela, ¿cómo les va? Gracias a ustedes. Mariela, entendemos que hace algunos días se han expresado en el Consejo Provincial del Partido Justicialista con algunas frases que hicieron ruido seguramente y que calaron, como la hora de la unidad en serio. ¿Y cuál es la posición y cuál es lo que ustedes desde Causa Popular ven dentro del Partido Justicialista? Bueno, en principio nuestro documento lo que plantea es una unidad en serio y que no hablemos de amontonamiento, ¿no? Porque eso es algo que dentro del partido nunca se ha hecho, no es nuestra forma. Nuestro partido es un movimiento. Y cuando hablamos de unidad, hablamos justamente de que tengamos un proyecto político que nos guíe y que podamos llevar la mejor propuesta electoral a la ciudadanía. O sea, cuando hablamos de amontonamiento, hablamos de gente con otras ideas o de otros partidos políticos que en realidad, digamos, es difícil que coordinen y compatibilicen los objetivos. Sí, por supuesto, porque me parece que ya hemos tenido varias muestras en la historia de nuestro país donde los amontonamientos nunca han terminado los gobiernos o han planteado políticas absolutamente en contra de lo que la ciudadanía o el pueblo necesita, y en ese sentido me parece que nosotros tenemos que revalorizar esto de la unidad, que todos los espacios que confluimos dentro del Partido Justicialista, en este caso, o partidos del campo nacional y popular, como sucedió en la provincia de La Pampa en las elecciones anteriores, que se conformó el FREJUPA, de verdad que ha demostrado que en la gestión funciona muy bien. No solamente es un amontonamiento, digo, de diferentes espacios y partidos, sino que en la gestión funciona, y eso es lo que ha demostrado el peronismo también. ¿Cuáles son lo necesario para llegar a esta unidad? ¿Cuáles son los puntos básicos sobre los cuales el justicialismo tiene que ser extremadamente cauto a la hora de sumar a algún otro espacio? Yo creo que la experiencia que tuvimos nosotros en las elecciones para el 2019, donde se eligieron las autoridades provinciales, fue una gran experiencia, donde se conformó el FREJUPA. Después terminamos todos en un proyecto nacional con el Frente de Todos. Creo que no nos va, digamos, dentro de la gestión, creo que podemos mostrar lo que se ha hecho. Y eso hay que ponerlo en valor, digo, ¿no? Estamos todos con un proyecto y eso es lo que nos nuclea a todos. Yo no sé cuáles son las pautas o cómo lo va a diagramar el Partido Justicialista, porque no es un espacio que nosotros tengamos adentro ni de decisión, pero sí creo que es necesario que el partido lo haga con la mayor amplitud posible y que considere no solamente las líneas mayoritarias como se hace siempre, sino también el resto de los espacios que conformamos al peronismo. Mariela, el año próximo es un año de elecciones, está hablando de desdoblamos, nos desdoblamos, hacemos las pasos, la interna. ¿Cuál es la opinión de Causa Popular, la tuya? Pero fundamentalmente, digamos, lo que me gustaría que me contaras es quiénes y por qué para vos son los candidatos más viables para la provincia y el municipio. Bueno, la verdad que me parece que todo lo que nos venimos enterando tiene que ver con lo que han salido en los medios de comunicación provinciales. No creo que después de la reunión con los intendentes, como lo expresamos en nuestro documento, y la reunión del partido del Partido Justicialista, en ese sentido aparentemente estaría todo previsto como para que se pudiera hacer un desdoblamiento. Yo no somos de, de tirar nombres, la verdad es que creo que tanto una gestión provincial como una gestión municipal han demostrado que se puede, porque tenemos que considerar que llevamos 2 años de gobierno, porque tuvimos 2 años entre la pandemia y bueno, las herencias recibidas, ni hablemos, que todavía no vamos a poder salir por mucho tiempo, tanto en el orden local como en el orden nacional. Y honestamente creo que han demostrado que se puede, sobre todo los que vivimos en Santa Rosa, me parece que somos testigos de lo que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Es solo saber mirar, solamente. Como, por supuesto que como a todas las gestiones les va a faltar, pero creo que en esto del marco de la unidad, cada uno podrá aportar su pensamiento, su proyecto y su trabajo, ¿no? Que es lo más importante. Bien, Mariela, no quiero despedirte sin que me digas cuál es la expectativa que tienen con respecto a este documento que presentaron, y por supuesto el micrófono a tu disposición para todo lo que quieras agregar. Te agradezco, Daniela. Mira, en realidad nuestra expectativa es siempre tratar de poner en discusión a la política. Creo que nosotros debemos discutir política mucho más que nombres, debemos discutir mucho más proyectos que nombres o amontonamientos, y la verdad es que son momentos difíciles para todos, no solamente en el orden nacional, sino uno tiene que tener un pantallazo general de lo que está sucediendo en el mundo, y honestamente creo que es necesario que podamos observar a la Argentina y a la provincia de La Pampa en un contexto global que no nos ayuda, que la situación es muy compleja, pero también es cierto de que tenemos la experiencia y un proyecto de provincia que debemos de sostener, porque vamos por los 40 años, ¿no?, de democracia que hay que volver a revalorizar, pareciera, en estos días, ¿no? Uh-huh, así es. Mariela, bueno, muchísimas gracias por tu aporte y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables.